bien, ya estamos de regreso. Nuestro espacio de salud aquí en Clínica Abierta. Ya está con nosotros nuestra invitada para hablar sobre ese tema tan interesante, sobre los problemas frecuentes, los problemas más comunes en los pies. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a Berta Burga, podóloga, especialista en el tema, para responder a todas nuestras dudas. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Hola, muy feliz, como siempre, de estar aquí en el programa. Hola a todos nuestros oyentes. Encantada de poder resolver todas las dudas que tengan. Así es, para aquellas personas que tengan algún problema, alguna situación difícil que pueden haberse presentado, pues, en los pies. Aquí estamos en Clínica Abierta para resolver, para dar algunas recomendaciones, alcanzar algunos consejos y resolver, pues, estos problemas. Queremos invitar a nuestro público oyente a participar con sus consultas. Usted puede comunicarse al 445-4649 para responder a todas sus dudas. Muy bien, Berta, y vamos a hablar qué consiste la podología. Bueno, la podología es una rama auxiliar de la medicina. Estamos dedicados a ver todo lo que tiene que ver con los pies, a darles tratamientos a todo lo que son las callosidades, tratamientos en uñas, tales como son los uñeros, los hongos en uñas, y así como poder dar un tratamiento integral para el bienestar de los pies. Ok, perfecto. Ahora, ¿en qué consiste ese tratamiento integral de la podología, Berta? Nosotros, en las atenciones que damos, nos vamos a dedicar a revisar las uñas, uh-huh, a ver el crecimiento de la uña, si es que tiene una tendencia a realizar uñeros, los hongos que pueda tener, si hay factibilidad de contagio en la familia o de repente en la actividad diaria de la persona, las callosidades que pueda tener, asperezas, si tiene algún otro tipo de patología como son los juanetes, de repente tiene un dedo en garra, de repente un juanetillo desastre, dolores en los talones. Y tratamos de dar al paciente una orientación a fin de darle un buen mantenimiento y cuidado en los pies. Ok, perfecto. Estarán preguntando seguramente nuestros amigos oyentes, ¿duele las sesiones de la podología? ¿Duelen? No, no son dolorosas. Nosotros como podólogos básicamente nos dedicamos también a lo que es la prevención. Es lo más importante. Luego, cuando ya el paciente viene con el problema, pues se le da el diagnóstico y luego el tratamiento, ¿no? Lo ideal sería que el paciente venga por prevención, más que todo, que con el problema. Y las sesiones no son dolorosas, ¿no? Para, por ejemplo, los pacientes que tienen hongos en uñas o las callosidades, el tratamiento no es doloroso. Para los pacientes que sufren de uñeros, pues tampoco realmente, porque trabajamos con materiales y anestésicos locales que van a evitar que haya dolor y que sea una experiencia desagradable en el consultorio. Pues, si no regresar más. Muy bien, Berta. Pero bueno, hablábamos acerca de estos problemas muy frecuentes en los pies y nos comentabas acerca de las uñas encarnadas. Y vamos a hablar sobre esta parte donde, bueno, ¿qué es una uña encarnada? Una uña encarnada, como el nombre bien lo dice, es cuando un pedazo de uña, generalmente en el lateral, uh-huh, ya sea izquierdo o derecho de la uña, se introduce en la carne, en la piel de la persona. Esto va a producir una inflamación, va a producir un enrojecimiento de la zona y como consecuencia de esto, con el paso de los días, va a haber una dificultad al caminar. Uh-huh. Es decir, los pacientes que ya vienen con ese tipo de problema, nos dicen siempre, ¿no?, de que hasta con el simple roce de la sábana, wow, es tan doloroso. Ahora, ¿en quiénes podría presentarse más este problema o qué es lo que ocasiona, digamos, una uña encarnada? Bueno, no, esto no diferencia edad ni sexo, lo puede tener una persona mayor y también los niños. Lógicamente, los que más recurren a esto son las personas de tercera edad y así como los jóvenes. Ya estamos hablando más que todo, al decir jóvenes, me refiero a muchachos en realidad, más que todo, entre los 14 años y 25 años. ¿Por qué? Por el tipo de actividad que tienen, muchos les gusta jugar fútbol y a veces reciben golpes, uh-huh, pisotones. Y el problema aquí es que a veces ellos por vergüenza, por miedo a ir al doctor, uh-huh, no lo comentan en su casa, y no lo dicen. Tratan de solucionarlo ellos solos. Tratan de solucionarlo ellos solos y por el contrario agravan el problema. Uh-huh. Entonces ya es cuando la mamá de repente se da cuenta de casualidad que lo vio al muchacho. Lo ve cojeando. Que lo ve cojeando y le dice a ver el dedo y resulta que el dedo está inflamado, está supurando, no puede ni caminar. Podría tratarse también esta uña encarnada de pronto al cortarse mal la uña. Es una de las causas, ¿no? El mal corte de uñas, a veces nos cortamos tan chiquito y sobre todo en los laterales, en los costaditos. ¿Cuál es la forma correcta de cortarse las uñas? Hay quienes lo hacen de una forma semicircular y hay otras que lo hacen de forma cuadrada, ¿verdad? Sí, bueno, la manera correcta debería ser cortar las uñas rectas, es decir, en forma cuadrada, y en los bordes con una lima darle un pequeño corte como para que no termine esa parte en ángulo que también pueda hacer doler. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos cortarnos las uñas? Por lo general de 3 a 4 semanas, dependiendo de la rapidez del crecimiento de las uñas. En todas las personas no es igual, pero un promedio de cada 3 o 4 semanas está bien realizarse ya. Okay, nos comentabas también que este problema se presenta en personas de la tercera edad y bueno, entendemos de pronto por qué. Son personas bastante... ya bastante adultas. Claro. Y tiene la dificultad, pues, de realizarse con mayor, comodidad el cortarse las uñas. Necesitan de alguien que pueda ayudarlos. Así es. La causa, a diferencia de los jóvenes, de que tengan una uña encarnada en la tercera edad, es básicamente porque también las uñas tienen tendencia a crecer más duras, se ponen más gruesas. Entonces, ya de por sí, ya hay una molestia. El solo hecho de tener la uña larga en una persona ya de tercera edad ya es molestoso, ya duele. Otra causa también es que ellos, al no poderse doblar o de repente por el peso también, tenemos la pancita y no podemos doblarnos a cortar las uñas. Es por eso que se recomienda que ya de ellos también vayan al podólogo, ¿no? Nosotros en el consultorio, la mayoría de nuestros pacientes que siempre atendemos son personas de la tercera edad. Ok, perfecto. Con respecto a los pequeñitos, a los recién naciditos, bueno, también hemos observado que las uñas crecen mucho más rápido, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal para cortarle las uñas a estos pequeñitos? Sí, para un recién nacido, lo ideal en las uñas de los pies es cortarlas cada 2 semanas, mientras que en las manos es una vez a la semana, puesto que las uñas crecen rápido y son uñas bien delgaditas. Sí, vale. Entonces el bebé tiende a moverse tanto y muchas veces se suele arañar él o araña a la mamá, ¿no? Entonces lo recomendable es hacer el corte con un corta uñas pequeño. Hay corta uñas que venden que son especialmente para bebés, y tampoco no cortar muy adentro para no lastimarlo. Si es que de repente la mamá tiene dificultad para manejar el corta uñas, puede utilizar una lima de cartón, y con eso le va rebajando las uñas. No necesariamente había que acudir pues al especialista, al podólogo, pues, para poder así es, realizar esta práctica, ¿no? Cortar a los más pequeñitos, sobre todo porque son uñas tan delgaditas, tan finitas, que podrían provocar, pues, lastimarnos, ¿no? Y sobre todo también, en el caso de los pies de los recién nacidos, cuidar las posturas, ¿no? Porque al consultorio también atendemos a bebés. Y a veces hay bebés que también sufren con, tienen problemas de uñeros. Dicen, pero ¿por qué si el bebé no camina todavía, no usa zapatos? ¿Y por qué es que está inflamado su dedito? Y a veces es por la postura, que lo suelen echar de una posición y lo tienen así todo el día, y va moldeando ese dedo y sin querer la uña va creciendo y se va encarnando. Oh, qué terrible problema. Ahora, ¿qué tipo de cirugía pues se realiza para arreglar la uña del pie? Mencionaste el cortar de esta forma adecuada, limar los extremos, pero ¿qué pasa cuando esta uña está tan encarnada? ¿Hay necesidad de sacar esta uña? No, el hecho de cortar bien la uña en forma cuadrada, eso está en un campo de prevención, es decir, antes de que ocurra el problema. Una vez de que ya la uña está encarnada, ya se recomienda que el paciente no lo haga solo, porque tiende a agravar el problema, porque al manipularse esa uña muchas veces se suele lastimar más de lo que ya está. Entonces se recomienda que acuda a la consulta y no se le va a extraer toda la uña, porque lo que está encarnado solo es un lateral, no es toda la uña. Muchas personas vienen al consultorio de que les han retirado la uña en distintos hospitales o en alguna posta donde no hay el especialista en podología y, por el contrario, en vez de ayudarlos, les ha empeorado. Porque una uña en promedio, toda una placa de uña demora en crecer unos 9 meses. Okay, entonces lo que quieres decir es que no hay necesidad de arreglar la uña. necesidad de sacar toda la uña, solamente el lateral, es decir, la parte que está encarnada. Luego se le hacen las curaciones y se le recomienda al paciente, una vez que se ha sacado el uñero, no es que ya está curado. Se le da al paciente citas para ir corrigiendo el crecimiento de esa uña, para que no se vuelva a encarnar. Porque el sacar la uña, lo único que va a hacer es maltratar todo el lecho ungueal, toda la base de la uña. Hay personas que la uña le crece más gruesa o le crece con hongos, porque está libre ese espacio, está expuesto ya al ingreso de bacterias y hongos. Entonces no le ayuda en nada. Al contrario, el paciente lo asusta, y porque es doloroso. Pues, vaya, es doloroso realmente enfrentar, digamos, que el podólogo tenga que sacar o retirar esa parte donde fue encarnada la uña. Eso le va a depender mucho. ¿Utilizan anestesia? Claro que sí, ¿no? Pero esto va a depender del grado en el que esté el uñero. Son tres grados. Es decir, estos grados se van contando desde qué tan encarnada está la uña. Es decir, empieza, como te digo, poniendo una parte roja, la inflamación. Van pasando los días y la dificultad va aumentando. Luego aparece una pelotita, por decirlo así, encima de esta uña, que se llama granuloma, y que ya ahí es cuando el dedo ya está intocable. Vaya, mírame, pero no me toques, es más, yo quiero caminar, dice. Entonces el paciente viene lógicamente asustado, viene con miedo, porque ya tiene dolor y tiene miedo de que, si él mismo no se lo puede ni tocar, si el roce de la sábana le duele, entonces dirá el podólogo también, ¿no?, me va a hacer doler peor. Pero no se asusten, nosotros trabajamos con ablandadores, tenemos anestésicos también, para poder hacer de esta sesión, pues, no dolorosa, ¿no? Lo importante es resolver el problema cuanto antes que termine complicándose. Vamos a ir a la pausa comercial, Berta, y luego regresamos con más preguntas con respecto a este tema tan interesante, los problemas frecuentes en los pies. Vamos a hablar sobre los callos, vamos a hablar sobre los juanetes, vamos a hablar sobre aquella capa tan gruesa que de pronto se manifiesta, pues, en el pie, ¿no? Los dolores de pies y también los hongos en las uñas. Así que atención a nuestro programa. Queremos invitarlo a todos ustedes para que formen parte de nuestro programa con sus preguntas, con sus consultas. Nos acompaña esta hoy Berta Burga, podóloga especialista en el tema. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos en instantes. ¿Tienes algunas preguntas, dudas o inquietudes sobre el tema? Hace 3 días estuve con dolor en la garganta muy fuerte. Tengo una hermana que tiene varices. Doctor, estoy un poquito subido de peso. Llama al 445-4649 y participa. Clínica Abierta te escucha. Así es, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hoy? Pues puedes conectarte al 445-4649 y formular, pues, tus preguntas. Hablamos hoy sobre los problemas frecuentes en los pies y nos acompaña Berta Burgos, podólogo especialista en el tema. Y comentábamos en la pausa comercial, en interno, sobre, bueno, estos problemas, los menudos problemas, pues, que trae el tener una uña encarnada y sobre todo los implementos que tiene que utilizar un podólogo para poder realizar, pues, este tratamiento tan importante como es el de recortar algunas uñas que vienen bastante encarnadas, los problemas o los resultados que podría verse, digamos, las complicaciones que podría verse después de tener, pues, una uña encarnada y sobre todo en los pacientes de la tercera edad. Y coméntanos un poquito para que la gente pueda enterarse de cuán complicado puede resultar, pues, tener una uña encarnada, sobre todo en las personas de tercera edad, Berta. Sí, así es. Esto es ya muy doloroso porque va a impedir que el paciente se pueda desempeñar bien, pueda caminar bien, y esto va a afectar en su calidad de vida, lógicamente, porque hasta el carácter le va a cambiar, va a estar fastidiado. Y bueno, cuando las uñas les crecen demasiado, tienden, pues, a ponerse más gruesas, se voltean y marcan los dedos, y estas uñas, al ser tan duras, tienden a también lastimar los demás dedos, ¿no? Es por eso que para trabajar nosotros también este tipo de casos, por medidas de bioseguridad, tanto protección del paciente como de nosotros, pues utilizamos un gorro, utilizamos mascarilla, guantes, un mandilón, e incluso en algunos casos utilizamos lentes, ¿no? Para protegernos la vista también. Y para la bioseguridad en el paciente, pues todo el material es esterilizado, la hoja de bisturí que se pueda o no utilizar también, ¿no? Todo tiene que ser descartable. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre otros problemas que también se pueden presentar en los pies, y son los terribles callos que nos producen también mucho dolor. De pronto no nos podemos poner el zapato que nos gusta cuando tenemos alguna reunión y dejamos ahí, pues, o los ponemos y seguimos maltratándonos, un poco masoquistas por querer acudir a esa reunión con ese tipo de con ese color de zapatos o con esos zapatos que nos gustan tanto, sino poder hacerlo por esos callos. ¿Qué son exactamente los callos y cuáles son las causas? ¿Por qué están allí? Bueno, las callosidades les llamamos así a los que son las durezas en la planta o en el dorso de los pies. Las personas que tienen generalmente este tipo de callosidades son las personas que tienen dedos en garra. Uh-huh. Ellos le realizan una callosidad justo en la parte de la articulación del dedo. ¿Dónde están los nuditos? Exactamente. Okay. En el dedo pequeño también, allí se reforman callosidades en la zona de la planta del pie, en la parte de los metatarsos, es decir, de la almohadilla donde justo descansan nuestros dedos también. Uh-huh. Ahí aparecen lo que son las callosidades, y que en algunos casos son muy dolorosas. Hay veces que se forman núcleos en estas zonas y que comúnmente se les conoce como ojo de pollo. Y esto también es bastante doloroso. ¿Las causas por qué? ¿Por qué aparecen estos callos? Esto pasa por un exceso de rozamiento en los pies, en alguna zona del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos los dedos en garra, al tener ese dedo encorvado, el zapato, toda la puntera del zapato va a rozar ese dedo, esa articulación. Uh-huh. Y la piel, como medio de defensa, tiende a ponerse dura. Probablemente el zapato le quede un tanto ajustado. Puede ser porque le quede o muy ajustado o de repente porque es muy suelto, y ese rozamiento constante va a hacer de que la piel se ponga dura. En realidad, para la piel es un método de defensa, porque imagínate que la piel no hiciera eso, se abriría, se agrietaría. Ahora hay modelos de zapatos que también provocan, ¿no? Uno quiere estar a la moda y de pronto ese modelo de zapatos precisamente, pues, puede provocar un callo. Lo malo es que las modas ahora está así de los zapatos en punta, de los tacos aguja, las botas, que sí se ven bonitas, pero en realidad a nuestros pies, y sobre todo si tenemos ese tipo de forma, de repente tenemos el pie muy gordito, de repente tenemos el dedo en garra, de repente el dedo chiquito pues lo tenemos medio metidito, entonces nos van a salir callosidades si utilizamos ese tipo de zapatos. Ok, y en cuanto al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento adecuado para eliminar pues estos callos? Bueno, el tratamiento base es cambiar el zapato. Ok. Y la eliminación de esa callosidad, ¿no? Se le hace el pulido, se le hace una exfoliación en el consultorio, es parte ya de una atención integral que se le hace a los pies. Uh-huh. Y luego de eso ya el callo va a ir desapareciendo. Es como, por ejemplo, las personas que van al gimnasio y que cargan pesas, y tú te das cuenta en las manos, en los nudos en las manos, tienen callosidades. ¿Y eso es por qué? Porque hay una fricción, están cargando el peso y van formando. O por ejemplo, ese callito del estudiante que también dicen, ¿no? Por el uso del lapicero. Oh, sí, claro. Eso pasa entonces igualmente por un roce, ¿no? Es constantemente que está con el lapicero y va a rozar una zona determinada. Uh-huh. Y se va a poner dura. Pero luego el niño acaba el colegio y acaba la universidad, ya no escribe tanto y el callito va a desaparecer. Ah, vaya, lo mismo pasa. Deslora desaparecer. Exacto. Ajá. Ahora, existe una serie de remedios caseros naturales contra los callos. ¿Es bueno seguir alguno de ellos? Por ejemplo, yo recuerdo mucho la recomendación de utilizar pues el tomate, la rodajita de tomate, y colocarlo ahí en el callo para que pueda de alguna forma pues suavizarse, causa bastante relajación y todo eso, ¿no? Sí, hay personas de que incluso me han comentado que se ponen ajo ajo molido allí en la zona de la callosidad. Pero yo particularmente no les recomendaría esto, porque los mismos pacientes después refieren de que esto le va a macerar la herida. Eso le va a hacer una herida en el pie, y cuando retiren la callosidad, pues no solamente le sacó la callosidad, sino también le sacó piel. Wow, antes también existían, porque ya están prácticamente fuera del mercado, unos parches que vendían en las farmacias, unos parches callicidas. Pero ¿qué pasa? Que estos tienen un ácido, y que si tocan afuera de la parte del callo, también lo mismo. O si se queda mucho tiempo en la callosidad, puede lastimar la piel. Va a hacer que se lastime y va a terminar peor. Perfecto, muy bien. Así que mucho cuidado con aquellos remedios caseros que nos recomienda la abuelita, sí, la vecina y la comadre. La recomendación es la exfoliación de esas callosidades, tratar de eliminarlos, un mantenimiento de repente diario en casa, a la hora de bañarse, y cambiar los zapatos. Ok, perfecto, Berta. Ahora, ¿hay también otros problemas? Y eso, ¿tenemos una llamada telefónica? Sí, vamos a ver de quién se trata y luego continuamos. Hola, hola. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Clínica Abierta. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? María, estoy llamando de Ñaña. Desde Ñaña. Adelante con tu consulta, te escuchamos. Mira, yo tengo mi mami que hace varios años le salió algo así como callos, algo así en el talón de sus pies. Su piel se ha puesto bien áspera y se ha rajado. Tiene los pies, el talón rajado, no sé a qué se debe y qué es lo que ella podría hacer. Perfecto, gracias María por tu consulta. ¿Y a qué se debe que, bueno, suele en algunas personas notarse pues la piel bastante dura, un poco dura, y también se empiezan a rajar, como bien dice María, ¿no? Sí, lo que sucede es que se empieza a cuartear. A cuartear. Y cuando esto se cuartea demasiado, se hacen heridas y esto duele. Es decir, que al caminar el dolor va a ser impresionante. Generalmente esto pasa cuando el paciente utiliza sandalias o tiene los talones muy expuestos. Oh, perfecto. Y de repente también el peso también puede influir aquí. Lo que hay que hacer en ese caso es recomendable, pues, de que se haga una limpieza de los talones, es decir, tratar de sacar la mayor parte de exfoliación, de callosidades, pulir esa zona y recomendarle cremas especiales para que pueda ir restaurándose esa piel. Ahora, hay quienes, bueno, no todos podemos estar al alcance de comprar una crema. ¿Qué podrías recomendar para aquellas personas que están en casa, que de pronto quieran ellos mantener pues los pies siempre saludables, relajarse un poquito, ¿no? Bueno, ahora en el invierno lo que se les recomienda a los pacientes, luego de repente en la ducha, pasarse una paletita para pies, una lima para pies, sobre todo en los talones, que es una de las zonas que más se maltrata, utilizar vaselina. Cubrir los pies con vaselina, sobre todo en los talones, y luego ponerse las medias, de preferencia que sean de algodón, y esto hacerlo en la noche. Okay. Así al día siguiente, después de una semana, ya va a sentir la diferencia de cómo eso va a ser absorbido y van a estar los pies más suaves. Perfecto. Muy bien, Berta, ¿y cuánto los juanetes? ¿Qué son exactamente los juanetes? Y es un problema bastante complicado, pues, para aquellas personas que de pronto, bueno, salió ese juanete y no puedo ponerme ni siquiera el zapato. Sí, los juanetes es una desviación del primer dedo hacia la parte interna del pie. Esto se puede dar, uno puede ser el factor genético, y dos, también puede ser este factor genético apoyado por el mal uso del calzado, ¿no? Volvemos al tema del zapato, un zapato en punta, que va a ser lo que va a maltratar los pies. Porque si nos damos cuenta cómo es el zapato en punta y nuestro pie, no vaya, hay una gran diferencia. Lo que la cuestión sería de que el zapato se amolde al pie. Ahora, no resulta que también presentamos otro problema, que podemos ser bastante bajitos de talla y queremos, pues, aparentar ser un poco más altos, y utilizamos los tacones bastante altos. Claro, en ese caso podríamos utilizar el zapato alto, pero con plataforma, ¿no? Y solamente para ocasiones especiales, de repente, si alguien tiene que trabajar en oficina o en el trabajo requiere estar así, bueno, pero luego en casa, utilizar zapatos bajos, ¿no? Y aparte la punta del zapato, ¿no? La puntera, que sea cuadrada o que sea una punta redonda, ¿no? Eso va independientemente de la altura del zapato. Ok, perfecto. ¿Qué debemos hacer en el caso de padecer los juanetes? Está bien, yo tomo estas precauciones de no utilizar pues esos zapatos que no me van bien con el pie. Uh-huh. Pero de pronto quiero estar a la moda, tengo un compromiso. Es que realmente tengo que desecharlos de pronto del closet. Como te decía, solamente lo podrían utilizar para la reunión. Uh-huh. Y de ahí no. Y llevar un par de zapatos en la cartera. Sí, majitos. Porque si no, la verdad que me van a maltratar los zapatos, los pies, ¿no? Uh-huh. Sí, perfecto. Berta, vamos con la siguiente llamada telefónica. ¿Aló? Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Clínica Abierta. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llamas? Está de Nueva Cajamarca. Desde Cajamarca y por ahí se escucha el gallito. ¿Sí? ¿Tienes por ahí gallitos? Sí. Ok, muy bien. Ahí está acompañándonos entonces el gallito aquí en Clínica Abierta. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Quería preguntarle sobre la vaselina, ¿es perfumada o sin perfume? Ajá, muy bien, gracias por tu pregunta. Sí, la vaselina puede ser perfumada, no hay ningún problema. Uh-huh. La cosa es que se utilice una cantidad regular. Puede o no regular. Igual ser perfumada o no, igual va a servir para ayudar. Igual va a servir para ayudar a los talones. Como les decía, de preferencia en la noche, luego ya de haberse lavado los pies o realizado la ducha, con una paleta de pies. Para hacerlo en casa, ¿no? Esto, uh-huh. Ir tratar de desfoliar, de suavizar los talones, o donde haya durezas en los pies, aplicar la vaselina y luego ponerse medias de algodón. Ok, perfecto. En cuanto a los tacones, Berta, y vaya, para todas las damas, aquellas damas que son bajitas y que, bueno, quieren aparentar ser un poco más altas, ¿cuál es lo recomendable? Hay muchas tallas, hay desde la talla 3 de taco, viene la talla 5, la 7, la 9, la 12, vaya. Son una altura, bueno, bastante considerables o no, pero ¿cuáles serían los problemas de utilizarlos? ¿Realmente deberíamos? No es lo más indicado, porque si no vamos a recurrir a problemas de callosidades, uh-huh. tanto en la parte plantar de nuestros pies, de repente podemos tener hasta una tendinitis, nos vamos a tener dolores en toda la planta de los pies, y para eso pues ya hay que recurrir a otro tipo de tratamiento. ¿Cuál es el número de taco ideal para nosotros las damas? ¿Qué nos recomiendas? Lo ideal para un uso diario sería un máximo un talla 5, un taco 5, un número 5. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los hongos, un tema bastante amplio, vaya problema, ¿verdad? ¿Qué son exactamente los hongos, Berta? ¿Por qué aparecen en las uñas de los pies? Los hongos por lo general aparecen por contagio, puede ser contagio en la piscina, en el gimnasio, de repente alguna persona en la casa también tiene hongos y nos va a poder contagiar. Uh-huh. Nos puede contagiar por el medio de los zapatos, si es que nos prestamos los zapatos, en las duchas que no estén bien desinfectadas, al caminar descalzo en casa o de repente compartir la misma cama, ¿no? Eso va a hacer de que la micosis pues esté en las sábanas y empiece a entrar en nuestras uñas o en nuestra piel también, ¿no? Empieza a haber una picazón, empiezan a salir ampollitas. Eso en el caso de la piel. En el caso de las uñas, lo que va a hacer es cambiar el color de las uñas. En algunos casos las pone más gruesas, en otros casos, por el contrario, las va carcomiendo y las va adelgazando. Las va hasta destruyendo totalmente. Uh-huh. ¿Pero cuál sería el tratamiento ideal? Y vamos a mencionar aquellos métodos caseros que, bueno, están al alcance de la mano, pues, de todos, y tratan de resolver el problema, y muchas personas acuden al ajo que ya mencionaste. Resulta que le va a malograr, por el contrario, le va a hacer daño porque le va a macerar todo eso, y no solamente va a sacar la parte que uno quiere sacar, ya sea la callosidad o esa parte de uña, sino también va a sacar parte de piel. Muy bien, ¿qué debemos hacer entonces en cuanto al tratamiento? Bueno, nosotros en consulta lo primero que hacemos es hacer un cultivo, mandarlos al laboratorio por lo general para saber qué tipo de hongo es el que tiene, ¿no? Porque según eso vamos a hacer el tratamiento. Hay pacientes de que utilizan tratamientos con pastillas y hay pacientes que utilizan tratamientos tópicos. ¿Pero cuál da mayor resultado? El resultado va a variar independientemente del tipo de hongo que sea. Obvio. Y también de los cuidados, ¿no? El éxito de un tratamiento para hongos no va a depender solamente del profesional que lo atienda, sino también del mismo paciente. Y eso es lo que a veces causa impaciencia en ellos, porque hay que utilizar el medicamento por lo general 2 a 3 veces al día. Uh-huh. El secado de los pies también, que debe ser con un papel toalla, el uso de las cremas. Es decir, o sea, son un montón de requisitos y de cosas que el paciente tiene que acostumbrarse, porque no es de que lo hago hasta que me sano y después que me sané regreso a lo mismo, no me seco los pies, no desinfecto las duchas, no va a volver a recaer. Requiere de mucha paciencia, mucha persistencia y sobre todo de acudir pues a un especialista, que en este caso es el podólogo. Sobre todo que el tratamiento sea, aún así el paciente esté persistente, que es lo que se quiere. Va a durar como mínimo 6 meses. Uh-huh. Es un tratamiento largo. ¿Y por qué dura así? Porque el tratamiento va a durar lo que demora en crecer la nueva uña. Uh-huh. Va a depender entonces de que si el paciente viene con una micosis que recién está empezando, va a ser más rápida la sanación. Pero hay pacientes que a veces por vergüenza, por miedo, pues vienen y tienen años con los hongos en las uñas. ¿No necesariamente se tiene que retirar toda la uña cuando padece el paciente pues de hongos? No, lo que se hace en la consulta es también el debridamiento de esa uña. Uh-huh. Eliminar la mayor cantidad de hongos que tenga, y eso es indoloro, ojo, porque esa uña ya está muerta, esa uña ya está desprendida de su base. Okay. Entonces vamos a poder limpiar, tenemos una maquinita especial para poder pulir y adelgazar esa uña y quede lo más delgada y presentable posible. Muy bien. Las complicaciones de dejar a los hongos sin ningún tipo de tratamiento, ¿cuáles son esas complicaciones para tomarlo bien en cuenta, Berta? Bueno, la micosis cuando va avanzando, no solamente en la parte estética, que va a avanzar a todas las uñas, las va a carcomer, las va a poner más gruesas, puede contagiarse también a las uñas de las manos y en nuestra piel. Uh-huh. ¿No? Va a causar ampollitas, va a causar heridas, y esto al proliferar así en nuestra piel, uno se rasca y eso va a ir debilitando nuestra piel y va a hacer de que puedan proliferar bacterias también y pueda ser una infección. Ok, perfecto. Berta, en cuanto a otro problema, vaya problema, porque se trata del mal olor en los pies, el sudor constante en los pies, digamos, ¿cómo podrías ayudarnos para tomar en cuenta algunas recomendaciones y acabar pues con este maltrato, que no solamente es el maltrato para esa persona, sino para los que están alrededor, que tienen que sufrir el problema, ¿no? En primera, la higiene, ¿no? Mucha higiene en los pies, el lavado con agua tibia, con un jabón, luego el secado, secar los pies con un papel toalla de preferencia. Si no tenemos el papel toalla, podemos utilizar por último papel higiénico, sobre todo en la parte entre los dedos. Uh-huh. Bien secos los pies, podemos aplicarnos un poco de talco. Okay. Solamente un poco, porque si ponemos el exceso nos va a resecar también los pies. Bien. Hay personas que se echan el talco y no paran hasta verse el pie blanco, y esa no es la forma. También acá es muy importante los zapatos también, el material del calzado. Bien. Que no sea un calzado que sea muy cerrado, o que el material sea sintético, o que no sean zapatos con los que vamos a estar todos los días. Por ejemplo, hay personas que trabajan con botas, entonces el pie está caliente, está sudando, y eso es lo que va a permitir de que haya el mal olor en los pies, ¿no? Si de repente una persona por el trabajo tiene necesidad de utilizar estas botas, se recomienda pues tener o 2 pares para ir intercalando día a día, y al final del día dejarlo a que respiren los zapatos también. Y tenemos una pregunta aquí de nuestro amigo Joel desde Arequipa, y bueno, pregunta, ¿cuánto tiempo debemos renovar nuestras medias? Él dice que, bueno, le dijeron que cada 2 meses, ¿está bien esto? ¿Esta recomendación? Va a depender si es que él te ha tenido problemas de hongos, se lo han recomendado por eso. Uh-huh. Y dependiendo del tipo de hongo que haya tenido y que haya quedado, que puedan quedar esporas en las medias, mientras siga el tratamiento, sí es posible. Pero si no, no hay por qué estar renovando cada rato de medias, ¿no? Siempre y cuando sean medias de algodón y sean medias que no ajusten, ¿no? Porque también la circulación en los pies es importante. Ok, perfecto. ¿Recomiendas que el lavado de medias debe ser con jabón, algún detergente especial? El lavado normal, de preferencia con jabón, un suavizante para que las medias estén suaves y no causen tampoco malestar en los pies. Ok, perfecto. Berta, vamos a responder la siguiente llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. ¿Qué tal? Adelante, bienvenida a Clínica Abierta. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Le llaman de aquí de Moquegua. Desde Moquegua. Mi nombre es Angélica. Angélica, ¿cuál es tu consulta? Respecto a al sudor, a todo eso, yo no sé si mi pregunta cabe en lo que les voy a contar. Adelante, no te respecto preocupes. Respecto a la transpiración de las manos, por ejemplo, una pequeña que mucho le transpiran las manos a tal extremo que da la impresión que todo el tiempo las tuviera húmedas, como que si se las hubiera recién lavado y se las hubiera secado. Estamos aquí frente a un problema probablemente de hiperhidrosis. Sí, ese es un tema. ¿Cómo se podría tratar? Okay, gracias por tu consulta. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica, por comunicarte con nosotros. Pero bueno, me parece que es un problema ya de hiperhidrosis. Sí, ¿verdad? Es un problema de hiperhidrosis. Yo le recomendaría en todo caso que pueda acudir a un endocrino, ¿no? Para que él le pueda indicar el tratamiento para eso. Sé que hay una operación para tratar ese tipo de problemas. Es un tema que ya lo hemos tocado aquí en Clínica Abierta y podríamos volver a tocar el tema para aclarar sobre todo y dar a conocer mucho más acerca de esta enfermedad, sobre la hiperhidrosis. Berta, estamos en los minutos ya finales del programa y nada más quisiéramos que nos ayudes a alcanzar a nuestros amigos oyentes algunas recomendaciones. Tenemos una pregunta más. A ver, Rosemary, nuestra asistente de producción, viene con la siguiente pregunta. Bueno, Daniel, desde los Estados Unidos, bueno, se habla de un remedio casero para el hongo, tal como el vinagre blanco con sal mezclado con agua. Remojar los pies a la parte afectada por media hora. ¿Qué me puedes decir al respecto? No. Definitivamente no, como un tratamiento para hongos, ¿no? Lo que sí, el vinagre blanco lo que puede ayudar más bien es a ablandar las uñas. Es decir, esas personas de que de repente tienen las uñas muy gruesas o hay una dificultad para cortar las uñas, sí se pueden poner un algodoncito con un poco de vinagre blanco, solo capa, vinagre, y ponerlo en la uña. O esa capa tan gruesa que se forma pues en la planta del pie, ¿no? Ya, puede ser también, pero básicamente en las uñas. Ok, perfecto. Eso va a ablandar la uña y para poder cortarla mejor. Muy bien, Berta. Nos indican aquí que estamos contra el tiempo ya. Y nada más, queremos alcanzar los números telefónicos, la dirección donde nuestros amigos puedan acudir. Sí, podrían saber de nosotros también entrando a la página www.podologiaperu.info o llamar a nuestros teléfonos 462-2299 o al 999-848206. Muy bien, ahí está, repetimos los números telefónicos para las personas interesadas. Podrían comunicarse al 462-2299 o al 999-848206. Si usted no alcanzó a tomar nota, no se preocupe, visite nuestra página web que allí estarán los datos correspondientes a nuestros invitados de cada día. Y en este caso, pues, nuestra invitada Berta Burgos, quien estuvo pues gentilmente acompañándonos aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Berta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos diciéndoles que, bueno, nuestras vidas no se determinan por lo que nos sucede, sino por nuestra reacción a lo que nos sucede. No por lo que la vida nos trae, sino por lo que nosotros traemos en la vida. Tomemos en cuenta este consejo. Nos despedimos, que pasen un lindo día. En primer lugar, las que tienen que ver con un esfuerzo excesivo, someter a los pies a largas caminatas, a mucho ejercicio físico o simplemente permanecer durante muchas horas en pie, puede provocar el dolor. Hay que tener mucho cuidado con los zapatos. Unos inadecuados, ya sea por su estrechez o su elevado tacón, también son causa evidente de esta dolencia. Además, los tacones excesivos pueden incluso terminar produciendo problemas en la columna. Otro factor a tener en cuenta es la circulación. La existencia de problemas circulatorios implica una circulación sanguínea insuficiente, lo que repercute en los pies, produciendo cansancio y dolor. Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.